May, ni te me sientas tampoco el mismo Juan Camaney. Órale, güey. No way. Órale, güey. No way. Agarra la onda, le tenemos que bajar. Agarra la onda, ya tenemos que pensar. Agarra la onda, le tenemos que bajar. Ya tenemos que pensar que si queremos triunfar tenemos que trabajar. Órale, güey. No way. Órale, güey. Yo ya no quiero tomar, la mera neta yo ya no quiero fumar, la mera neta yo ya no quiero tomar, yo ya no quiero fumar, ahí te paso la receta por si quisieras dejar.